Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, escuchas de la audición dominical del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba y de CX36 Radio Centenario. Saludamos a Lidia y a Agustina que están en los controles y a los compas de la planta emisora, Vicente Lima y Wilfredo, que hacen posible nuestra salida al aire. Antes de pasar a la nota principal del día de hoy, vamos a comentar algunas informaciones. Por ejemplo, que el Gobierno Nacional autorizó la prórroga por un año más de la producción de cloro y soda cáustica con mercurio en el país, que debía cesar a fin de año. Hizo la prórroga a la empresa Éfice Sociedad Anónima, lo que implica el incumplimiento por parte de Uruguay de incumplimiento a la obligación asumida en el convenio de Minamata, un tratado internacional vinculante. Las prórrogas vienen desde lejos, han atravesado todos los gobiernos, desde Tabaré Vázquez, la calle Pou y ahora Yamandú Orsi, en un tema que tiene que ver sobre todo y principalmente con la salud de los uruguayos y con el ambiente. Y también con prácticas monopólicas abusivas que perjudican al Estado. En este país parece que ya se ha instalado en los distintos gobiernos que los únicos monopolios que son malos son los de las empresas públicas. Si son privados no pasa nada ni se discute. Bueno, vamos a seguir con este tema porque es importante, como todos los temas que atañen a la salud pública y el ambiente. Otro tema de preocupación es el barrio privado de Chacras para Ricos, a orillas de la Laguna del Cisne y al lado de la toma de agua de Ose, de lo que es la fuente principal de agua potable para una extensa zona densamente poblada en la costa. Este barrio privado ha comenzado a hacer trabajos, movimientos de terreno, muelle, etcétera, sin contar con autorizaciones, y viola la normativa territorial y ambiental. Es la política de hecho consumado para ejercer presión que se multiplica en numerosos emprendimientos de barrios privados, en muchas zonas costeras, en zonas de humedales, etc. Es la presión inmobiliaria sobre la naturaleza, donde además hay gobiernos departamentales que son proclives a la aceptación y desarrollo de tales emprendimientos, muchas veces haciendo la vista gorda a todos los incumplimientos o siendo muy permisivos. Los vecinos de la zona, irónicamente, que llevan años de lucha en defensa de esta fuente de agua potable para toda esa zona, hicieron un cartel digital con un plano de la laguna donde dice, irónicamente, vamos a beber caca de los ricos. No, bueno, yo pienso que es una síntesis para que todo el mundo entienda de qué se trata. Por otra parte, nos da vergüenza ajena la promoción del emprendimiento hecha por Godín, figura de la selección nacional, que en un reel se pone a promocionar el barrio, porque una cosa es promocionar milanesas y otra algo que va contra el ambiente y la salud pública para favorecer empresas millonarias y a algunos millonarios que se sienten bien en contacto con la naturaleza y a unos pasitos de la capital. Seguiremos con el tema porque es muy importante. Otro tema es la cuenca de la Laguna Merín, la reunión de la Comisión de Cuenca del Río Tacuarí por primera vez. Es un logro de los habitantes de los territorios. Y las denuncias de los vecinos de las forestaciones ilegales en las nacientes de varios ríos y arroyos. Un tema muy grande que trataremos en profundidad en otras audiciones. Pero hoy, como habíamos prometido, vamos a pasar la intervención de compas de la Asamblea Huemiri en la defensa de la cuenca de la Laguna Merín en la actividad conmemoración del 21 aniversario del gran triunfo popular del plebiscito por el agua en el 2004, que introdujo en la Constitución el concepto de que el acceso al saneamiento y al agua potable son derechos humanos fundamentales. Si una enseñanza debemos sacar de este logro impresionante es que el plebiscito y la reforma constitucional es que no basta con que esté estampado en la Constitución si no hay vigilancia, participación informada de la sociedad organizada, de las comunidades territoriales, de las comisiones de cuenca y los consejos regionales. En una palabra, del pueblo, para hacer valer estos derechos, para que se cumpla cabalmente con la letra y el espíritu de la reforma y del artículo 47, que en realidad y en la práctica, lamentablemente, es uno de los más violados. Bueno, ahora, por favor, si pueden pasar el audio de la intervención de estos dos representantes de la Laguna Merín, este aniversario del plebiscito. Bueno, de 2023 se conformó la Asamblea Huemerí en defensa de la cuenca de la Laguna Merín. Se creó un grupo de vecinos al lago Merín allá por diciembre de 2023, donde lo primero que detectábamos era una problemática con el tema de saneamiento, la falta de saneamiento en el bañero del lago Merín, que estaba llegando a la playa y de esa forma contaminante. Y ahí también empezamos a conversar, empezamos a juntarnos con compañeros de toda la cuenca, y ahí fue apareciendo la gente de 33, la gente de Rocha, la gente de La Valleja, donde también hace un pedacito la cuenca de la Laguna Merín. Y bueno, se conformó la asamblea, donde tenemos montón de proyectos, están proyectados, que han sido banderas políticas por años, como lo decía recién Anahit, lo que es el tema de la hidrovía que une la Laguna Merín con la Laguna de los Patos para salir al puerto de Brasil, ¿no? Que como lo comentan o como lo venden quienes proyectan esta hidrovía, es el tapón que destapa la bañera, ¿no? Porque con esto es aumentar la producción de soja, de arroz y deforestación, con el fin de sacarlo a través de barcazas por la Laguna Merín, donde, si bien ellos dicen que no se aumentaría la producción, porque hoy son campos que son de uso ganadero, según las proyecciones que tenemos nosotros y que hemos trabajado, estamos hablando que el aumento de la soja, sobre todo, y de la forestación, podría llegar hasta la ciudad de Vichadero. Estamos hablando de más de 400 kilómetros desde la Laguna Merín. Obviamente porque abaratan el costo y se usaría el tema de la hidrovía para sacar granos, para sacar lo que es la forestación también, donde también está proyectado, o se habla mucho de lo que es el tema de otra planta de celulosa, ¿no? Por eso es que dicen que es el tapón está para la bañera para empezar todo el tema de, de los proyectos que hay en la zona. También hemos detectado no solo el tema de la forestación, de la falta de diálogo o de discusión que había, porque era una cuenca que no tenía oposición, vamos a decir, a estos grandes proyectos, ¿no? Porque primero que nada, estamos hablando a 21 años de la reforma de la Constitución, establecía los consejos de cuenca que tienen que ser participativos, pero del Ministerio de Ambiente de Inagua nunca se convocaban, y obviamente se convocaban a puertas cerradas con interés de capital, y se iban proyectando o aprobando proyectos. Ahí fue cuando empezamos a trabajar, donde los vecinos se empezaron a acercar a nosotros, a animarse a denunciar, y hoy estamos en una situación que, capaz que si querés puedes hablar de eso, de lo que es el avance de la forestación en las nacientes de la cuenca de Laguna Merín. Estamos hablando de lo que es en Puntas del Parao, donde los vecinos se arrimaron a nosotros para denunciar, o primero, sobre todo, informarse cómo podían averiguar qué estaba pasando en esa zona con la forestación. Ellos veían que había tala de monte nativo, que estaban forestando a orillas de las escuelas, que los caminos, obviamente, por el ingreso de máquinas, estaban destrozándolos. Estamos hablando que de la ruta a lo que es Punta del Parao hay 50, 60 kilómetros, son vecinos y vecinas que hacen todo ese día, todos los días el trayecto, y de lo más del día a día, vamos a decir, de los vecinos preocupados, se arrimaron, se empezó a denunciar esa situación, se detectó, ¿sí? Se denunciaron varios padrones o varias empresas forestales que estaban en la zona, pero... yo quiero hacer una pregunta, yo ya me retiro, pero yo estoy con fractura de cuello de pie, me recuperé mal. Disculpe, yo acá tengo 600 pesos que voy a recibir en mi hija en Reconquista Misiones y hago lo que puedo, gente, para poder pagar el día a día. Y les pido a todos disculpas, que yo sé que a 1000 pesos no voy a llegar porque no voy a pedir 600 pesos. Yo les pido a todos disculpas, me llamo Juan Manuel, fui bolero de la sección de prioridad. Estoy haciendo quinto humanístico. Me quedo solo en matemáticas, que es el querido Rufino, el método más corto de resolver ecuaciones. Yo les puedo pedir una mano, gente, que realmente necesito poder pagar el día de hoy. Y no tengo recursos y no tengo a quien pedirle, pero ahora sí mismo golpeo puerta por puerta y yo me retiro. Compa, como decíamos, la forestación ha avanzado, no hemos tenido respuesta del Ministerio de Ambiente, si bien se ha detectado lo que es las irregularidades de la forestación, donde las que se han denunciado, pero del Ministerio de Ambiente o del Ministerio de Ganadería, hoy no han tenido respuestas concretas los vecinos. Así que esta es la situación de la Laguna Merín, de la cuenca de la Laguna Merín, donde también está proyectado una planta de hidrógeno verde, que son proyectos que hoy van a estar los compañeros de Paysandú y de Tacuarembó hablando de la situación, pero lo que hemos detectado que el tema de hidrógeno verde se viene presentando como plantas de Lego, ¿no? Porque se presenta lo que es un parque fotovoltaico en Cerro Largo, pero con las condiciones el punto estratégico de poner en Cerro Largo el parque fotovoltaico para poder llevar la energía verde, como le dicen, hacia una planta que estaría proyectada en Rocha, o también poder llevar esa energía hacia Tacuarembó. Por eso decimos que estos proyectos tienen que ser presentados en los consejos de cuenca, las comisiones de cuenca, como un proyecto integral, y no que sean presentados en una junta departamental como fue en Cerro Largo, que se presentó un parque fotovoltaico también, con esto de vendernos el progreso, de vendernos trabajo, pero cuando también se presenta el tema del proyecto de hidrovía para el lago Merín, se presenta como el progreso para el balneario, para las familias que viven ahí, pero hoy no hay una ambulancia, ¿no? Los vecinos hoy tienen miedo de irse a vivir al balneario del lago Merín porque no tienen una ambulancia que pueda salir de emergencia o atenderse rápidamente. Entendemos, y esto lo digo porque soy de la zona, no es necesario tener una hidrovía para garantizarle un servicio sanitario a los vecinos, para garantizarle un tema de salud o un tema de educación a los gurises, que cada vez que llueve deben estar con el agua de los pozos negros, aguas residuales, por las rodillas, porque esto está pasando en el lago Merín. Así que los vecinos ahí vienen haciendo un buen trabajo, y acaso Soraya puede ampliar un poquito más de lo que está pasando en la cuenca. Buenas noches a todas y a todos. La vida me encontró nuevamente en mi tierra natal, ¿no? Soy de las que tuvo que venir de 33 a vivir a la capital, muchos años de militancia en la capital, y nada, me jubilé. Después de esa sequía de saqueo que estoy viendo con mucho cariño una cantidad de compañeros, que para mí fue un antes y un después, lo conversábamos con Carmen también, un antes y un después a la hora de cómo empezó a brotar por todos lados y de una mirada diferente cuando vimos que el agua en la capital era salada, empezamos a preguntarnos de dónde venía. Y creo que eso fue un poco lo que ocurrió, más allá de que ya estaban armadas y había leyes por todos lados, lo hemos hablado con Carmen con respecto a lo que era el artículo 47, como todos los procesos sociales, fueron subida, bajada. Y lo que queda claro después de lo que decía Marcos es que sin sociedad organizada no hay absolutamente ninguna resistencia a ningún proyecto. Pueden haber muchas leyes, las podemos haber promulgado, pero si no existe organizadamente algo para que haga cumplir esas leyes que nosotros mismos promulgamos, es imposible. Y eso ocurrió, en definitiva, en el Este cuando surge la Asamblea Guemirí, cuando me voy al pueblo y digo, a ver, ¿dónde doy el granito de arena esta de la militancia que uno tiene ahí adentro? Y me encuentro con los compañeros de Guemirí, gratamente con los compañeros de Guemirí, que hace años que están ahí, son compañeros que viven en lo profundo. Yo vine a Capital y volví, estoy aprendiendo muchísimo, reencontrándome con mis raíces. Hay quienes que ya tienen sus raíces asentadas ahí, y en el caso mío es el reencuentro con las raíces. Y sin los ojos de los ciudadanos, de los pobladores y de quienes habitan los territorios puestos en lo que está ocurriendo, es imposible que nadie de acá, desde Montevideo, pueda decir o denunciar absolutamente nada. Y eso es lo que nos ocurrió, nos está ocurriendo en la zona esa, los pobladores de la zona, después de 30 años de que nosotros le decíamos de acá lo que iba a ocurrir con el modelo, con el monocultivo, ellos mismos empiezan a mirar, y te lo dicen de esta manera y es muy lindo, el horizonte cambió. El horizonte ya no es aquello que vos podías ver la salida del sol o la puesta del sol. O como nos comentaba un compañero los otros días con los gurises de una escuela de la Isla Patrulla, que los gurises dicen, está en descanso el campo del eucalipto. El agua empezó a brotar. O sea, eso es de la mirada cotidiana de todos los días, de ver que ya no hay carpinchos, que ya no hay una cantidad de animales, de ver que el cuidado del territorio. Para nosotras las compañeras, que sabemos que es cuerpo-territorio y lo que significa el territorio para nosotras quienes cuidamos la vida, para los que viven de una cultura diferente, de una manera de vivir diferente, en un tiempo distinto de vivirlo. Bueno, eso fue lo que he ido encontrando a lo largo de todos estos encuentros que hacemos, que intentamos que sean en distintos lugares. Estuvimos en Paso Centurión, que es una zona de área protegida. Después estuvimos en Quebrada de los Cuervos, que también es una zona de área protegida, donde los pobladores que en un principio se habían negado a que fuera área protegida, por esto de que no vas a poder plantar nada porque te van a decir lo que plantar y lo que no, el miedo ese terrible que te dicen la expropiación, pudimos escuchar y gratamente diciendo queremos tener más área protegida. O sea, los pobladores del territorio están pidiendo ser protegidos en su propio territorio. Y bueno, como decía Marquito, el tema de las cuencas y el tema de la aplicación de la ley, que nosotros sabemos en definitiva que es una cantidad de obstáculos para hacer cumplir la ley, lo vemos en cada una de las cuencas que se presenta al Ministerio de Ambiente, le hemos pedido al Ministerio de Ambiente, Ministerio de Ganadería y Agricultura, pedimos la presencia del Ministerio de Economía, Ministerio de Relaciones Exteriores, porque si es la cuenca, en definitiva, pedimos el Ministerio de Salud, gracias, porque el índice de enfermedades que tenemos en 33 es muy alto, y la gente se está dando cuenta en el territorio que aquello de que va a traer trabajo, no trajo ningún trabajo. Pero bueno, ¿quiénes somos los de acá, de la capital, para decirle en definitiva lo que va a ocurrir cuando hay una manera y un pensamiento distinto de ver las cosas, cuando no hay trabajo? 33 es el departamento, por ejemplo, que tiene el índice de desocupación más grande y más grande de suicidio. Quiere decir, y que a mí me encanta decir dato, mata, relato, queda claro que si tú ves el mapa de 33, de la zona de 33 y de la cuenca de la Laguna Merín, y cómo está lleno total y absolutamente del monocultivo, ni que hablar de la soja y el arroz de manera extensiva. Sin embargo, no hay trabajo en 33. Y es el departamento que ha perdido más de 3.500 jóvenes porque no hay trabajo. Dato mata relato. Entonces, cuando te dicen el tema del trabajo, que es lo que siempre te están planteando, bueno, pero están las barracas, está cómo funciona todo, relato que nosotros ya conocemos, bueno, la gente de a poco, no hay nada más lento que un pueblo haciendo la historia, decía alguien por ahí, y es tal cual, 30 años después, escucho en algunos lugares decir a la gente que vive ahí, mirando la salida y la puesta del sol, cuando te dicen, voy a tener que ir a denunciar esto, mañana vamos a ir al parado, mañana tenemos, se logró formar la cuenta del Cebollatí. De Cebollatí hacía 5 años que no se reunían, y la del Tacuarí se logró formar por primera vez la cuenca del Tacuarí, porque ahí en lo que son las sierras del Yerbal, conocidas por todos y por todas seguramente, hay más de 8 o 9 cuencas que tuvimos el placer y el gusto de que nos llevaran los compañeros del territorio a ver dónde nacen las aguas, ¿no? Porque no es lo mismo verlo cuando desemboca y todo lo que va ocurriendo en el medio, cuando ves los ojitos de agua, y apuntamos a eso cuando hacemos nuestras incursiones por los territorios. O sea, ver, quien no siente, quien no vive, quien no habita, quien no está en el territorio, es muy difícil de comprender. Podemos hacerlo teóricamente, pero es muy difícil de comprenderlo desde un lugar muy de la intelequia o de la academia, sin el menosprecio, de que sí está bien que nos aporten datos y estudios porque es importante, pero el común, lo de todos los días, ver madres, por ejemplo, con nietos, o ver una escuela que tiene 4 alumnos, por ejemplo, y que llegó a tener 35, 40, o un pueblo como Puntas del Parao, que tenía cerca de 70, 80, y hoy tiene 40 pobladores. Y bueno, logramos, vamos a decirlo así, no me van a quitar el optimismo, como digo yo, no me van a quitar el optimismo, medio vaso lleno siempre, que fueran a las Puntas del Parao. Iban a ir a las Puntas del Parao, y van a ver qué tipo de caminos tienen, van a ver que no existe ambulancia, no existe nada. Cuando tuvimos reunión con el gobierno, me decían, ¿qué piden ustedes acá? Un dron y un helicóptero, le dijimos. Y te quedan mirando. Un dron, que con 3 drones ustedes pueden perfectamente ver cuáles son todas las plantaciones que están fuera de la ley y fuera de los marcos legales, que puede ocurrir, pero si no hay nadie que lo denuncie, hasta que no están los ojos de los territorios. Un compañero me decía, capaz que somos los guardianes de esto. Y sí, capaz que sí. Y si no estamos en estos lugares para hacer lo que corresponde, eso que yo aprendí acá en Montevideo, que es el Plan IRSA, lo conozco hace como 20 años el Plan IRSA, y lo ves claramente como lo quieren hacer pasar por ahí para sacar, como lo explicó Anaí y lo explicó Marquitos claramente, y ver lo que es la Laguna Merín, y ver lo que es el Cebollatí, y ver que ya el puente hace que mueran los pueblos, digo, bueno, es un tajo que uno tiene, ¿no? Y si uno no defiende desde el lugar que le toca, con lo que tiene, con lo que puede, con lo que el movimiento social ha venido haciendo a lo largo de todos los años, es la parte cuota de la historia que nos toca. Y de una cantidad de jóvenes de la academia, críticos que por suerte hay, y gente joven del territorio, madres con niñitos que te dicen en Puntas del Parao, lo voy a hacer por mis hijos. Y capaz que es eso, se dan cuenta de que la enfermedad, el tener que irse, el engrosar los cinturones de pobreza de las ciudades, que es lo que ocurre en definitiva cuando te hacen salir de esos lugares. Eso es un poco Guamirí. Y uno hace con lo que tiene, lo que puede, y el gobierno va a estar todo allá mañana, hasta ómnibus nos pusieron. Sí, hasta ómnibus nos pusieron porque teníamos que ir como podíamos en una logística de los compañeros que tienen camioneta, que se van cargando. Bueno, le pedimos que nos pusieran un micro, pusieron un micro. Y es más, hoy nos mandaron fotos que ya está la comida pronta. O sea, mientras nosotros estamos acá, hay compañeras haciendo pancartas en 33, poniéndoles las cañas, y hay compañeros que están haciendo la comida en el medio de la nada que tiene el todo. Porque eso parece cuando uno entra a esos lugares. Y es eso, nada más. Marquito Verdón. Sí, no, sobre todo para redondear. Mañana, tanto el Ministerio de Ambiente, de Ganadería, de Inagua, tendrán que dar respuestas a la población de esos proyectos forestales que detectaron que están ilegales, que detectaron de la tala de monte, que detectaron que están de monte nativo, que detectaron que están a las orillas de las nacientes, que detectaron que están en las escuelas. Bueno, no sé con qué cara van a darle respuestas a la gente, así que bueno, por lo menos a 21 años de la reforma de la Constitución se logró que un grupo de vecinos, de vecinas puedan generar y crear la Comisión de Cuenca del Río Tacuarí, así que celebrar también que esto es parte del proceso de estos 20 años, que muchas veces nos damos un poquito de palo de que las cosas no salen. Bueno, gracias a ustedes también que redactaron la reforma. Hoy gente en la Cuenca de la Laguna Merín puede dar la discusión y puede pedir información de lo que está pasando con la cuenca. Muchas gracias. Termina el tiempo, ya viene la audición Tierra Libre de Luis Córdoba. Queremos recordarles que siempre pueden encontrar todo esto y muchas cosas más en el Facebook Frente Ambiental Delia Bellalba, donde en los últimos días hemos publicado unas cuantas notas interesantes. Bueno, entonces solo nos queda despedirnos hasta la semana próxima y desearles que pasen lo mejor posible, amigos.